Me encontraba caminando por la calle en Denver cuando vi a un hombre que venía hacia mí con la mano estirada. Era un joven apuesto, de unos 30 años. Me estrechó la mano y dijo, «Es maravilloso verlo por aquí. Mi madre lee todo lo que usted escribe». Me acompañó de vuelta al hotel y le dije, «¿Qué haces actualmente?». «Son tiempos difíciles. Estoy buscando empleo». «¿Qué clase de empleo?». «No lo sé», contestó. «Cualquiera, pero nadie me da trabajo». «¿No te importa lo que sea?». «No, con tal de ganar un poco de dinero». «¿Cuándo esperas conseguirlo?». «No tengo ni la menor idea. He buscado durante varios días». Le pregunté, «¿No has decidido qué clase de empleo quieres ni cuándo vas a conseguirlo?». «Así es», me contestó. «¿Y eso qué tiene que ver?». «¿Realmente quieres conseguir un empleo? ¿En realidad crees que con la ayuda de Dios puedes encontrarlo?». «Sí, eso creo». «Vamos a anotar en este papel la clase de empleo que quieres. Descríbelo y yo lo anoto». «Me gustaría ser vendedor». «¿Y qué te gustaría vender?», le pregunté. «Creo que seguros». «Sí, me gustaría ser agente de seguros. Pero ni soy muy inteligente, ni tengo educación. Tampoco tengo...». «No me digas lo que no tienes. Dime lo que quieres». «Quiero ser agente de seguros». «¿Y cuándo quieres empezar?». «No lo sé. Digamos que te gustaría empezar la semana próxima, el jueves por la mañana». Yo anoté, «Quiere comenzar la siguiente semana, el jueves por la mañana». «¿Dónde voy a conseguir un empleo de vendedor de seguros?». «En una agencia de seguros». «Nunca lo pensé». «¿Cree que podré conseguirlo?». «Sí». «¿Tú crees que podrás?». «Ahora que estoy hablando con usted, creo que sí». «Pues ve y búscalo y avísame qué pasa». Unos días después se puso en contacto conmigo y me dijo que ya había conseguido el trabajo, no para el jueves, pero sí para el siguiente lunes. Me aseguró que sería el mejor agente de seguros de Denver. Creo que así será. Deambular sin una dirección, sin una meta y sin fijarse un tiempo para alcanzarla, uno no puede esperar que se realice. Si se tiene fe y realmente se cree en el Señor, en uno mismo, en la vida, en su país y en el momento en que uno vive, se puede alcanzar la meta. Pero tiene que ser específica. En realidad me gustaría preguntarles, ¿cuál es su meta? En una frase, no necesitan decírmela. Dígansela a ustedes mismos. Si el Dr. Peel hubiera podido hablar con cada uno de nosotros sobre nuestras metas, hubiera dicho que hay tres elementos esenciales para lograrlas. Estos son, primero, tener un deseo profundo de alcanzarla. Segundo, pensar con creatividad e imaginación. Y tercero, es necesario tener fe siempre. Esto significa fe en uno mismo y fe en un poder superior del cual se puede obtener fuerza y valor. ¿Alguna vez se han fijado una meta? No les estoy preguntando si alguna vez han pensado en algo que les gustaría tener o hacer. Me refiero a si alguna vez han estado decididos, sin ninguna desviación, seguros de querer algo y estuvieron preparados para hacer lo necesario a fin de lograrlo. Eso es muy diferente de desear o soñar. Una meta es un sueño que se ha definido. La forma de definir su meta es anotando qué va a suceder, cuándo va a suceder y cómo lo van a lograr. Justo igual al hacer un viaje en automóvil. Necesitan un mapa que les muestre cómo llegar a donde quieren ir. Lo que estamos diciendo es que si permiten que las mareas los arrastren y nunca toman el timón de su propio barco, llegarán a donde los lleve el viento. Cuando uno se detiene a pensarlo, es interesante la frecuencia con que nos permitimos ser arrastrados por la vida, comportándonos de la misma manera en situaciones menos importantes. Digamos que quieren ver una película. Se suben al auto y conducen sin dirección, buscando las marquesinas de los cines, hasta que ven una película de la que han oído hablar. se detienen y preguntan en la taquilla a qué hora comienza y esperan tener el dinero suficiente para comprar el boleto. Claro que no. Cuando se trata de actividades insignificantes, tenemos las metas muy claras. Primero vemos el periódico para encontrar la película que queremos. Luego planeamos para llegar a tiempo y verificamos tener el dinero necesario. Sabemos qué queremos ver y ponemos todo el esfuerzo razonable para que la experiencia sea tan cómoda y placentera como lo esperamos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las grandes metas en nuestra vida? ¿Cómo planean para lograr lo que quieren? ¿Escriben sus metas para poder verlas frente a ustedes todos los días? ¿Hacen una lista de las actividades que tienen que llevar a cabo antes de que su meta se vuelva una realidad? ¿Fijan un tiempo límite para alcanzarla? ¿Están seguros de haber dado todos los pasos preliminares? ¿Su meta está bien detallada para que sepan exactamente qué lograrán y cuándo? Si responden honestamente estas preguntas, tendrán un buen indicador de qué tan bien dirigen el curso de su vida. No les pedimos que anoten las respuestas a las preguntas que hacemos en estas cintas, aunque si desean, pueden llevar un diario personal de descubrimientos. Encontrarán instrucciones para llevarlo en su libro de trabajo. Sin embargo, si escribir les incomoda, no es necesario. El propósito de estas preguntas es sencillamente estimularlos para que piensen sobre su vida con más claridad, quizá por primera vez. Las respuestas mostrarán qué tan facultados están para seguir los diversos principios y llevar una vida positiva. El doctor Peel creía firmemente en la necesidad de planear y dar seguimiento a las metas. Tenía un método que podemos usar para hacer de las metas parte de nuestra existencia, de manera que sea imposible ignorarlas. Si se tiene una meta, no una meta confusa y poco clara, sino una meta fija, sólida y muy real, una meta que quieran alcanzar con todo su corazón, tómenla y recen para alcanzarla, ya que es algo seguramente bueno, no malo, porque nunca algo malo salió bien. Así que, si no es buena, háganla buena o desháganse de ella y se buscan otra. Cuando estén seguros de que su meta es correcta, abríguenla y sean tenaces. Tarde o temprano llegará a su inconsciente y formará parte de ustedes. Cualquiera que sea, recen por alcanzarla. Guárdenla tenazmente y déjenla en las profundidades de su naturaleza, donde se convertirá en parte de ustedes. Cuando se fijen metas distintas, guárdenlas tenazmente durante los tiempos de decepción o aparente fracaso. Sigan imaginándose que van progresando, aunque no pase nada en mucho tiempo, y por último, las lograrán. El doctor Peel aseguraba que existía una fuerza profunda llamada el factor de suma. Esta es la fuerza irresistible dentro de ustedes que les permite superar cualquier obstáculo. Es ese pequeño extra que diferencia al éxito del fracaso. Sin embargo, el factor de suma funciona solamente cuando la meta está definida, no llega cuando es solo un sueño. Tomemos una persona joven. ¿Qué quiere llegar a ser? Hace poco estaba yo en una ceremonia de graduación de preparatoria y pregunté a varios de los graduados qué harían en el futuro. Uno de ellos dijo, «Iré a la universidad, pero todavía no sé qué quiero estudiar». Otro dijo, «Creo que conseguiré un empleo, si encuentro a alguien que me contrate». Su amigo contestó, «Yo quiero ser millonario para no tener que trabajar». ¿Cuáles creen que sean sus oportunidades de lograr lo que quieren? Conozco a un joven con una mente positiva, orientada a las metas. Chris diría, «Yo quiero ser un gran chef y un día tener mi propio restaurante. Mi plan es asistir a una escuela donde aprenda preparación de alimentos y administración de restaurantes. Quiero trabajar en un restaurante. Seguramente tendré que empezar rebanando verduras en la cocina, pero puedo ir subiendo hasta ser asistente del chef. Quizá me lleve 10 o 15 años. Mientras tanto, estudiaré todo lo que pueda para tener el restaurante que quiero. Ya estoy trabajando en el diseño. Sé exactamente cómo quiero que sea el lugar, cuántas mesas tendré, en qué parte de la ciudad, de qué color será la decoración, ¿Cuánta gente tendré que emplear para trabajar conmigo? Cuando ya tenga todo en su lugar, pediré ayuda con las finanzas, abriré mis puertas y tendré mucho éxito. Ya puedo ver los anuncios en los periódicos. No es difícil ver que Chris entiende qué es una meta y cómo lograrla. No es un sueño vago. Chris ya pasó la etapa de deseo. Chris tiene una meta en la vida y no hay duda de que la logrará. Sin embargo, si su meta inmediata es menos difícil que abrir un restaurante, aún así, tienen que conocer los pasos que tendrán que dar para hacerla realidad. Por ejemplo, digamos que su meta es ganar la lotería. De todas formas, tiene que levantarse, vestirse, ir y comprar el billete de lotería. Luego, tienen que escuchar la televisión o comprar un periódico para verificar los números ganadores antes de tirar el billete. Nada sucede sin un esfuerzo de su parte. Cada año, las oficinas de la lotería publican listas de los números ganadores cuyos billetes fueron vendidos y los premios nunca fueron reclamados. ¿Por qué? Porque alguien no le dio seguimiento a su meta. Compraron el billete, pero no revisaron si habían ganado. El doctor Peel nos dio varios pasos que pueden conducirnos a lograr metas. Ya hablamos un poco sobre el primer paso, el cual es pensar sobre a dónde quiere uno llegar en la vida. Planear el futuro y olvidar las direcciones incorrectas que se tomaron en el pasado. Tomar una decisión firme sobre su objetivo básico. Esto significa que necesitamos determinar exactamente qué queremos que suceda. El panorama de su vida debe ser como el primer párrafo de un currículum vitae. Es ahí donde, con unas cuantas frases cortas, se resume lo que uno está buscando lograr en los años venideros. Hagan el mismo ejercicio en su vida. Les sorprenderá lo retador que es si nunca antes le han prestado atención. Una vez que hayan decidido qué es lo más importante, formulen y escriban su meta en un enunciado claro y directo. Eliminen todo lo que el doctor Peel llamaba confusión del pensamiento. Trabajen con un calendario y planeen para este año y el siguiente y los siguientes 5 o 25 años. Mientras más específicos sean, sus oportunidades de éxito serán mayores. El doctor Peel dijo que el paso 2 es estudiar y aprender todo lo que puedan sobre su meta y qué se necesita de ustedes para lograrla con éxito. ¿Conocen a alguien que quiera algo, pero cuando lo presionaron para que les diera más información, vieron que no sabía mucho al respecto? Es como una niña pequeña que quiere ser bailarina porque le encantan los vestidos y la música. Quiere bailar sobre las puntas de los pies y usar zapatillas de telas brillantes. Se ve a sí misma como un cisne. Pero una vez que empieza a tomar lecciones, el sueño se desvanece rápidamente. No sabía la cantidad de trabajo, dolor y sacrificio que se necesita para ser bailarina. Tiene que hacer del baile el enfoque de su vida si quiere llegar a alcanzar su meta. Muy pronto, la niña vuelve a pensar el sueño porque no sabía lo que se requiere. Cuando se tienen 8 o 10 años, es adecuado probar las aguas intentando varias cosas y luego tomar una decisión. Pero cuando se es adulto, debemos tener más información sobre el curso que se ha elegido, sobre lo que se cree que se quiere. Hagan sus investigaciones, averigüen lo que su meta les demanda y vean si sigue siendo atractiva como lo fue en su momento. Si quieren tener una casa, asegúrense de saber lo que se requerirá. ¿Están preparados para absorber los costos, manejar los problemas de mantenimiento, mantener el jardín bien arreglado y demás? Si quieren mudarse a los suburbios, ¿dónde tendrían un terreno mayor y el índice de criminalidad es menor? ¿Están dispuestos a pasar 1 o 2 horas en el auto diariamente? ¿Les será cómodo que las tiendas estén lejos de su casa? ¿Se van a perder la emoción y conveniencia de vivir en la ciudad cerca de su trabajo? Verifiquen sus respuestas antes de cambiar su vida. Paso 3. Fijen un tiempo para lograr su meta. Asignen la fecha en que quieran que su sueño se haga realidad. Anótenlo en el calendario. Si tienen que comprar un calendario de años posteriores para poder trabajar 1 o 2 años adelante, háganlo. Cuidado con la trampa de decir, algún día cambiaré de empleo, o algún día haré un viaje a Europa, o algún día me decidiré a terminar la universidad para graduarme. En vez de ello, anoten. planeo regresar a la universidad el próximo semestre. Tendré mi diploma en 3 años y medio a partir de hoy. Pónganle fecha, fírmenlo y guárdenlo donde lo puedan ver. En 3 años y medio es probable que estén vestidos con toga y birrete. El doctor Peel sentía que el cuarto paso es uno de los más importantes: rezar por su decisión y asegurarse de que es correcta. No podrán lograr ninguna meta que sea incorrecta. Dediquen tiempo a la oración y a la meditación. Pidan guía divina y confíen en Dios. Trabajen y determinen cuáles son sus prioridades. Deben estar seguros de que lo que quieren va a ser bueno para ustedes. Si su meta no está alineada con lo que ustedes saben que son las prioridades de su vida, nunca la lograrán. Por ejemplo, si usted decide que su meta es ser pianista concertista, pero no tiene habilidad musical y odia pasar horas practicando, no importa lo duro que lo intente, nunca tendrá éxito. Si le gustaría ser jockey y ganar el Derby de Kentucky, pero mide 1.90, es posible que la oportunidad de hacer su sueño realidad sea muy débil. Elijan cuidadosa y realistamente, y luego luchen con fervor, dedicando todo esfuerzo al logro de su meta. El quinto paso para fijar metas con éxito es nunca suponer que ya la tiene ganada. Nunca debe dejar de luchar. Siga fijando metas. De hecho, es bueno tener más de una a la vez. La mayoría lo hacemos. Verán que cuando hayan alcanzado una, los conducirá a otra y a otra. La vida es una cadena interminable de metas. Así que sigan levantando la barra, saltando cada vez más alto y tratando de establecer nuevos récords. Les acabamos de dar 5 pasos que el doctor Peel nos enseñó, que cuando se siguen, el poder de las metas será una fuerza impulsora en su vida. Más allá de estos pasos, el doctor Peel hablaba con frecuencia de otra idea sobre una metodología para lograr lo que uno quiere. Personalmente, creo que cualquiera de nosotros puede lograr sus metas en la vida. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Bueno, desde tiempos inmemoriales, se ha dicho en América que la forma de hacerlo es trabajar, trabajar y trabajar. Eso todavía es válido. Pero más allá de eso, me gustaría sugerirles una metodología que son otros 3 pasos con los que cualquier persona puede alcanzar sus metas. El primero es el deseo profundo y la firme creencia. Ese es el número 1. El número 2, el pensamiento creativo. Ahora, yo no inventé la expresión pensamiento creativo. Fue inventada por el doctor Shockley, un gran líder de negocios de este país. El pensamiento creativo, el 3er paso, es tener fe siempre. Ahí tienen los 3 pasos para lograr sus metas en la vida.